Raíces. Hola, buenas tardes. Bienvenidos en el estudio de Radio EDEM. Están escuchando Raíces, programa de enfoque antropológico. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la universidad. Pues nos están sintonizando por internet vía la página udem.edu.mx/radio y también nos pueden escuchar vía la plataforma TuneIn. Nos pueden ahí seguir vía Facebook en la página Raíces UDEM o también seguir el hashtag en Twitter, el hashtag Raíces UDEM, por supuesto, para tener ahí los podcasts. Recordemos que este programa lo podrán volver a escuchar por si se pierden un momento ahí, lo podrán volver a escuchar en nuestro blog raicesudem.blogspot.mx. Bueno, pues esta tarde vamos a regresar al estado de Guanajuato, hermoso estado de Guanajuato, y vamos a volver a recibir en este estudio, aunque fuera por teléfono, a un compañero que ya conocemos, que se llama Carlos Alberto Torreblanca Padilla. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto, muy bien, muy agradecido por la invitación a tu programa. Y sí, continuando sobre este estado de Guanajuato, que muy rico en su patrimonio cultural y arqueológico. Definitivamente, y por lo mismo te volvimos a invitar para que nos comentaras el proyecto arqueológico que estás encabezando, que se llama Proyecto Arqueológico El Cóporo. Comentamos así brevemente ya hace unos cuantos meses de este proyecto arqueológico cuando rendimos homenaje a la doctora Beatriz Braniff, que participó en este proyecto. Sin embargo, ahí sí me gustaría entrar un poco más al detalle. Empezando, Carlos, quizás pues tratamos de ubicar ahí la zona que ustedes vayan ahí excavando y tratando así geográficamente hablando, quizás, ¿dónde se ubica la zona arqueológica del Cóporo? Mira, Berta, la zona arqueológica del Cóporo se encuentra en la región noroeste del estado de Guanajuato, dentro del municipio de Ocampo. Estamos muy próximo a la ciudad de León, escasamente unos 60 minutos, o sea, casi una hora nada más, y también hora y media de San Luis Potosí. Y estamos hablando que nos encontramos en la región de la Mesa Central, el Gran Altiplano, ¿sí? Y de aquí, pues es una zona arqueológica que nos ha permitido ver esta región donde cambias de lo que es el Bajío hacia el centro de Guanajuato, con otras tradiciones culturales, y subes un poquito más alto a esta mesa para el altiplano central, donde vemos que el Cóporo es como el sitio más norteño de todos los grupos del norte de México. Muy bien. Ahora, si tratamos de quizás ubicar también el lugar en cuanto a su medio ambiente, su entorno, y ver también qué tan extenso es esta zona arqueológica y qué tanto han excavado del Cóporo. Sí, mira, en cuanto al medio ambiente, actualmente estamos hablando que esta región noroeste de Guanajuato es una área semidesértica. Te decía sobre el altiplano central, ¿sí? Y bueno, ahorita en la actualidad las condiciones de la lluvia son bajas, nos llueve 500 mililitros anuales, pero estos chaparrones que suelen caer en las zonas semidesérticas, que pues, en un día se nos va todo. Sin embargo, creemos que en el mundo prehispánico, cuando estos grupos habitaron este importante asentamiento, las condiciones ambientales eran muy distintas, se hicieran mejores condiciones de lluvia tempranas en su momento, por lo tanto había las condiciones para la agricultura, ¿sí? Y una gran variedad de flora y fauna en la región que les permitía la sobrevivencia, ¿no? Muy bien, ahora, si tenemos una idea quizás también de qué grupos ahí ocuparon el sitio y pues más o menos cuándo se empezó a sentarse ahí en este espacio. Sí, mira, lo que estamos hecho las investigaciones que iniciamos desde el 2005 a explorar por mi parte de este sitio del Cóporo hasta el 2012, que fue así como las grandes exploraciones. Actualmente continuamos con algunas. Entonces, en esa época fue nomás la liberación. Ahorita estamos ya en los detalles más finos de la investigación. Gracias al análisis de cerámica, de arquitectura y varios estudios que hemos hecho, sabemos que el Cóporo, entre el año 0 al 200 después de Cristo, empieza a tener el Valle de Ocampo, donde se encuentra el Cóporo, empieza a poblar por grupos de origen mesoamericano que se extienden hacia el norte, aprovechando estas condiciones climáticas para la agricultura. Okay. Posiblemente un factor de crecimiento demográfico en la ciudad, la necesidad de más recursos para alimentar a las poblaciones, generaron que estos grupos fueran emigrando más al norte en búsqueda de buenas tierras para su desarrollo, ¿no? Entonces, creemos que entre el año 200, 0 al 200 empieza a poblarse. Del 200 al 600 es si empezamos a ver ya una construcción en grande en el valle con asentamientos mayores, primero aldeas que van familiares. Para el 200 al 600 empieza a ser más complejo. Obviamente la gente al principio tenían los arroyos disponibles, pero a la medida que crece la población, pues se tiene que regular el flujo del agua para la agricultura, ya son más gentes. Entonces yo creo que se empieza a generar un centro rector y es el Cóporo. En el 200 ya surge, hasta el 600 su consolidación como área en valle, en la regional, se empieza a tener su desarrollo propio. Y a partir del 600 al 900, lo que conocemos normalmente en la arqueología como el periodo epiclásico, 6-900, pues ya vemos el máximo esplendor de este sitio, del Cóporo, manteniendo contactos importantes con asentamientos muy norteños, decimos nosotros como de Zacatecas, que son La Quemada y Chalchihuites, y contactos con la región de los Altos de Jalisco y el Bajío Guanajuatense. O sea que tenemos ahí, o sea que terminando ahí el 900, luego poco a poco se fue desocupando el lugar. Y bueno, siguieron las poblaciones, o está relacionado quizás con otras condiciones climáticas o un medio ambiente que se volvió pues inadecuado para la cultura, la agricultura, me imagino. Sí, mira, efectivamente, después de 900 vemos un abandono del asentamiento, quizás hasta todavía al 1000, luego a sobrevivir a algunos asentamientos ahí dispersos, pero después de esto ya desaparece completamente. Y quizá vemos también posiblemente algunas presiones poblacionales ahí, quizá unas menos favorables para la lluvia, más favorable, perdón. Y de esta manera empieza a ser para, yo creo que el año 1200, es decir, 3 siglos más tarde, 2 siglos más tarde, es repoblado por famosos grupos chichimecas, estos bárbaros del norte, en caso muy concreto de Guanajuato, estamos hablando de grupos guamares, que repueblan quizá un rato el Cóporo, aprovechando algunos muros que todavía estaban en pie, ya este sitio estaba en ruinas completamente, pero quizá aprovechando algunos muros, rincones, hacen pequeños campamentos para protegerse del ambiente, porque encontramos fogones de estos grupos guamares, que después años lo ocuparon un rato y se fueron y desaparecieron completamente hasta la llegada de los españoles y que ya a su arribo no ven más que ruinas de este lugar, de estos antiguos asentamientos, y la población única que sobrevive son los chichimecas guamares. Ahora, última pregunta antes de que vayamos a hacer nuestra primera pausa musical. Quisiera ver, quizás que nos dé, bueno, la historia más bien de las excavaciones, recordarnos cuándo se empezó a explorar y a excavar sistemáticamente el sitio. Sí, mira, el trabajo de exploración sistemático en el sitio del Cóporo es iniciado por la maestra Beatriz Baraniz en el 62, que es uno de sus grandes aportes en la región, ¿no? Y la clasificación del periodo y los materiales de esta región norte de Guanajuato. Pero después del 62 ya no hay ningún trabajo en el Cóporo, hasta el 2002, es decir, 40 años más tarde, Vaya. cuando se es retomado el proyecto nuevamente y el arqueólogo Armando Nicolau empieza con algunas exploraciones en el sitio. Y a partir del 2005 hasta 2012, tu servidor hace los trabajos de exploraciones en el sitio y como te decía, después del 2012 hasta ahorita, continuamos ya no haciendo las grandes excavaciones porque ya el sitio en el 2012 se abrió al público y ahorita estamos continuando algunos estudios de investigación para lograr comprender este desarrollo arqueológico de Guanajuato. Muy bien, bueno, vamos a regresar luego después de esta pausa para comentar quizás un poco más de las excavaciones y los logros que han alcanzado y dar también quizás unas cuantas referencias. Ahorita regresamos. Se te lo permito, y si te mira mucho, dile que se ande con cuidadito, y a la, porque yo creo que siendo tan aguado no sirve el niño ni para el recreo. Si zapateas bonito, yo te prometo y hacer con el polvito de tus zapatos un amuleto. la la la la la, mucho cuidado, que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. Si quieres ir al cielo, sueña conmigo, porque al cielo se llega con las cositas que yo te digo. Y a la la la la la, por un ratito, porque si te descuidas allá te quedas como angelito. Si al despedirme muero, corazoncito, y si otro te acompaña, dile que se ande con cuidadito. Y a la la la la la, por un ratito, porque si te descuidas allá te quedas como angelito. Si al despedirme muero, corazoncito, y si otro te acompaña, dile que se ande con cuidadito. Y a la la la la la, mucho cuidado, que si pisan tu sombra yo te aseguro que me han pisado. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM en compañía de Carlos Torreblanca, arqueólogo responsable del proyecto El Cóporo en el estado de Guanajuato. Y estábamos comentando un poquito, bueno, el lugar, la historia de las excavaciones. Más bien, en este ratito que nos queda de la entrevista, Carlos, quisiera que nos daras a conocer un poquito los principales logros que han alcanzado en cuanto a, pues, la arquitectura del sitio, si hay alguna orientación específica, la orientación astronómica relacionada con esos sitios, o también ver qué tipo de artefactos hayan encontrado que son relevantes para entender la gente que vivía en este lugar. Y bueno, terminando ahí, ¿cuáles son sus proyectos para los próximos años, digamos? Claro, mira, Berta, lo que ha sido los trabajos, como te decía, gracias a las primeras investigaciones que hizo Beatriz Granit, nos dejó una serie de hipótesis sobre el asentamiento, uh-huh. Y los cuales fueron retomados por parte de nosotros para entender esta región, su cronología, a ver cuál era la antigüedad, y la famosa ubicación de la frontera norte de Mesoamérica, uh-huh. que nos encontramos aquí, y su extensión para el periodo prehispánico. El sitio arqueológico del Cóporo es muy claro su distribución dentro de un cerro, uh-huh. que está en la parte alta del cerro, y en la cima encontramos el gran basamento piramidal y una zona residencial de donde estaban los gobernantes del lugar. En medida que uno va descendiendo del cerro, sobre sus laderas, encontramos varios espacios terraceados con presencia de pequeñas unidades habitacionales o residencias de grupos secundarios que se encuentran en el sitio. Y en la parte baja del cerro, sobre el llano, vamos a ver disperso algunas plazas y unidades habitacionales. Okay. Quizá la parte pública que nos queda en la parte baja y la parte ceremonial es en la cima, ¿no? Uh-huh. También planteando son una referencia hacia las antiguas creencias prehispánicas de lo que es la cima, lo ceremonial, los dioses, y lo terrenal en la parte baja, ¿no? Lo que vamos viendo en ese asentamiento. En este lugar los edificios sí nos han llamado mucho la atención en los trabajos que hemos hecho. Son dos importantes edificios que hemos detectado: el basamento piramidal en la cima y una gran sala, una sala ya de columnas que nos apareció en la parte baja. Ambos edificios presentan una orientación hacia el poniente, es decir, ellos están viendo y tienen un énfasis particular hacia las puestas del sol. Ándale. ¿Sí? Y llama la atención que también a la espalda de estos edificios, o sea, sí, al oriente, es donde sale el sol. Entonces, están orientados en el recorrido del sol. Y todos estos edificios hacen referencia, en caso del salón, el salón de las columnas, a que esa haya sido la casa del sol. Y en el basamento piramidal, ahí hemos tenido un dios tutelar del mismo sitio y de la región, abocado a las cuestiones solares, ¿no? Entonces, sí, hemos visto toda una programación simbólica del espacio, ¿sí? No solamente en esto, sino también sobre los accesos, las escaleras principales que hay a su ubicada uno de los edificios, aparecen petrograbados. Ah, ¿sí? Además. Además, y esos petrograbados vuelven a repetirse patrones en donde, por ejemplo, la espiral sigue presente y nos habla de cuestiones de calor y de frío, ajá. o de humedad y de seco. las dualidades mesoamericanas, básicamente. Típicamente eso, y de hecho me recuerda unas cuantas cosas que tenemos aquí por Nuevo León. Exactamente, por ahí tienen algo también de Petrogrado, representación de Nuevo León, y esos calendarios que se hacían en el mundo prehispánico para controlar el tiempo, ¿no? Que eso Así es el es. objetivo del calendario, ¿no? Organizarnos en un tiempo. Así es. Y como me preguntabas en cuanto a los artefactos, ecodatos que hemos logrado recuperar para ver la población, sí tenemos algunos estudios que nos han permitido ver, por ejemplo, la agricultura o los alimentos prehispánicos. Sabemos que, base a los estudios, tenemos presencia de maíz, frijol, calabaza, epazote, tomatillo, amaranto, Ah, que mira. también te habla de unas buenas condiciones climáticas para su desarrollo, ¿no? Y obvio, agrupan grupos totalmente agrícolas que están dando el sustento para la sobrevivencia en la región. Y esta región con una fauna que te decía variada, tanto en la parte serrana, porque estamos bien ubicados en sitios sobre las laderas de la Sierra de Santa Bárbara, pues ahí tienes, por ejemplo, una zona de bosque donde encuentras jabalíes, venados, para poder explotar su carne en la alimentación, tendones para hacer las flechas, los arcos, y, por ejemplo, los huesos para hacer herramientas, o las mismas maderas para la construcción, ¿sí? Hay un río, tenemos una fauna lacustre cerca de los arroyos, entonces están unas condiciones muy buenas para sobrevivir y bueno, pues material para la Definitivamente. construcción, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, Carlos, nada más antes de que nos tengamos que despedir ahí, quisiera que nos comentes quizás unas cuantas referencias para conocer un poco más el copro. Yo tengo en mente un artículo de Arqueología Mexicana en un número 92, si bien recuerdo, sobre lo que era la cultura, bueno, sobre Chupícuaro, todo lo que era las culturas antiguas del Bajío. Entonces, quizás hay un artículo que viene en este número, pero hay quizás otras publicaciones disponibles. Sí, mira, en cuanto a publicaciones que hemos hecho sobre la zona arqueológica, ese artículo que me señalas en la revista de Arqueología Mexicana fue un número dedicado a Guanajuato. Así es. Y ahí todos los arqueólogos que trabajamos en Guanajuato expusimos nuestros avances de investigación que tenemos en ese momento. Bueno, han salido otros artículos que hemos publicado en unas revistas de Querétaro, en una revista que se llama Tiempo y Región. ¿Sí? Ahí han aparecido ya dos artículos sobre el copro, uno sobre cerámica, una pieza, una olla antropomorfa, y está por aparecer otro artículo sobre este salón de columnas. Y salió un artículo, aunque es un poquito más difícil de conseguir, en una revista de Francia, un libro que publicamos con el Senca, ¿sí? Sobre la cerámica del copro. Y ahorita la novedad que tenemos es que ya en este año, te doy la primicia, yo creo que para mediados, ponle mayo, ya estamos sacando el libro sobre la zona arqueológica del copro, que ya sería con toda la compilación de estos resultados que estoy platicando. Y la gran ventaja que estamos haciendo aquí por parte del gobierno del estado de Guanajuato, la editorial, que es la editorial RANA, Distrito de Cultura, va a ser un libro bilingüe, es decir, en español e inglés. Ay, qué padre, vamos a tener que volver a hablar. Entonces, tan pronto se estrene este libro, vamos a hablarnos y volver a hablar de Copo pronto, entonces. Sí, ese sería un gusto. Cuando sacamos un libro aquí en Guanajuato, hay otro libro muy importante que salió en 2007, Sí. que publicó también el Instituto de Cultura, se llamó Las Cuatro Zonas Arqueológicas de Guanajuato, y ahí participamos los cuatro arqueólogos que trabajamos aquí en sus sitios. Hicimos una gira en varios estados y en México para presentar el libro. Sería un gusto estar en Monterrey con ustedes y poder llevar este libro y conocer lo que tenemos de patrimonio arqueológico del país. Claro que sí, de toda manera queda pendiente entonces hablar de los otros sitios arqueológicos que están abiertos acá en el estado de Guanajuato contigo. Vamos a aprovechar que estás acostumbrado a participar al programa para solicitarte. Claro que sí, me da un gusto siempre participar contigo y exponer lo que tenemos aquí en Guanajuato. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Y Israel. regresamos luego con nuestra agenda antropológica de la semana. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, gracias. Hierbabuena, a pesar de mis cuidados, se secó la hierbabuena, a pesar de mis cuidados. A mí me van a tratar como se trata el pescado, que se coge con trabajos y se come con cuidados. Que me voy, me voy, me voy, que me voy de aquí. Tú pensando en que me voy, yo pensando en ti. Estamos de regreso para la última parte de Raíces. Les recordamos que nos pueden sintonizar vía la página raicesudem.blogspot.mx. Más bien, aquí están todos los podcasts que necesitan ahí sobre temas antropológicos y arqueológicos que hemos emitido vía Radio UDEM. Y pues tenemos unas cuantas noticias para ustedes, eventos académicos, exposiciones. Empezamos también pues con lo que es la exposición Mario Pañi, arquitectura en proceso, en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en Monterrey, la curaduría bajo el cargo del doctor Pablo Landa. Faltan unas cuantas semanas, unas 3-4 semanas más o menos, para ver esta exposición ahí en Marco. Les invitamos ahí que vean ahí lo que es, a fines de cuentas, la antropología urbana aplicada al trabajo arquitectónico de Mario Pañi. Por otra parte, tenemos la exposición La Memoria Revelada, el surgimiento de la fotografía arqueológica en el Museo Antiguos Convento San Ildefonso en la Ciudad de México, que ya empezó el mes anterior, y pues nos falta todavía un par de meses para poder ver esta exposición en el Distrito Federal. La exposición pues ahí tiene como curador al doctor Eduardo Matos Moctezuma. Varias noticias antropológicas. Empezamos primero con descubrimientos de un acueducto, más bien esa publicación de un boletín que propuso el INAH en su página, ina.gob.mx, de un descubrimiento de un acueducto en Linares, aquí en Nuevo León, un acueducto que fue construido durante a mediados del siglo XIX, y pues este descubrimiento ya se hizo hace unos cuantos años, fue documentado ahí por el INAH Nuevo León, por supuesto. Sin embargo, hasta ahorita realmente se publican los resultados de los estudios hechos para este lugar ahí, que tiene que ver también con arqueología industrial en particular. Entonces pueden checar ahí la página de ina.gob.mx para tener más detalles sobre este descubrimiento. Otro descubrimiento ahí que se comentó más bien por el periódico El Excelsior, Arturo Pascual Soto, que es arqueólogo que trabaja para la Universidad Nacional Autónoma de México, anunció al periódico El Excelsior la excavación y la restauración de una pintura mural encontrada debajo del edificio 40 en el Tajín, Veracruz. Esta pintura mural, que viene muy fragmentada, fue a fines de cuentas tumbada antes de servir como relleno para construir una nueva etapa de este edificio 40, y ahí pues se pueden ver de lo que ha sido restaurado hasta el momento, la cara de un guerrero jaguar, por ejemplo. También tenemos un personaje recostado con una máscara de Tlaloc, pues toda una parafernalia ahí muy interesante de decoración, muy interesante en este edificio 40. Esperamos que pronto haya más publicaciones relacionado con este descubrimiento. También recordamos que en el marco del segundo encuentro de humanistas digitales se realizó en la Biblioteca Vasconcelos, ahí se comentó la recopilación de 30 libros en náhuatl y en español para el desarrollo de herramientas tecnológicas con fines académicos y de preservación lingüística. Tenemos ahí el boletín también en la página ina.gob.mx para saber más sobre esta investigación. Eventos académicos tenemos varios. Primero el INA nos propone en el Museo Nacional de Antropología el Seminario Permanente de Antropología Lingüística con la doctora Susana Cuevas el próximo 4 de junio de las 11 a las 15 horas. Tenemos el curso La Visión del Mundo Mesoamérica, segunda parte, con el maestro Hugo Capistrán el mismo día, 4 de junio, pero de las 19 a las 21 horas. Y de curso sabatino, siempre en el Museo Nacional de Antropología, el curso Imágenes en la Roca, Arte Rupestre de Mesoamérica, con la coordinación académica del Museo Nacional de Antropología. Eso va a ser el próximo sábado 7 de junio, de las 10 a las 13 horas, con un costo de $700. La UNAM también nos comenta pues lo que se está terminando de cursos y de seminarios: el Seminario Permanente de Antropología y Ciencias Aplicadas con Galia González Hernández en el Salón Centro 19, el 2 de junio, de las 10:30 a las 14 horas, y también el Seminario Permanente de Antropología del Género con la doctora Ana María Salazar Peralta, Género, Cosmovisión, Género y Educación, Género y Poder, Género y Ética. Eso va a ser en el Salón 120 el próximo 4 de junio de las 12 a las 14 horas. También aquí nosotros, aquí en la Universidad de Monterrey, recorramos pues que la Universidad de Monterrey va a patrocinar, nos va a apoyar ahí la Dirección de Humanidades para la organización del segundo coloquio de arqueología, paleontología, antropología social y etnohistoria del noreste. Esto, pues hay una convocatoria ahí que llenar por si están interesados en participar. Consulten la página 2, pero en cifros romanos, es decir, II, y luego Capan, CAPAN, .blogspot.mx para acceder directamente a la convocatoria. Ahí tendrán ahí para dejar su propuesta de ponencia. Terminamos con las dos publicaciones, la primera siendo la revista Ishan Tecolotl número 285 en la página de ciesas.edu.mx, y la otra es más bien la repetición de la serie documental Piedras que Hablan, del canal 22 de la Conaculta, este sábado a las 19 horas. Pero también el próximo, también hay una repetición ahí de esos documentales presentados por Juan Villoro. Bueno, pues nada más me queda para saludarles. Muchas gracias a Checo Becerra en cabina en controles. Les habla Bertrand Lobjoy. Recuérdense que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Hasta luego. Raíces.